Se han cumplido ya las 12 del mediodía. Ya saben que durante estas dos semanas de campaña electoral estamos acompañándoles en este horario de 12 a 1 con las diferentes formaciones políticas, las distintas candidaturas que se presentan, que concurren a los comicios municipales de este próximo domingo. Estamos analizando diferentes bloques, áreas de gestión en cada una de estas dos semanas y todo ello dentro de pues ese turno de intervenciones marcado de menor a mayor número de votos durante las últimas elecciones municipales. Y por tanto, en este último día ya de campaña electoral vamos a cerrar estas intervenciones, ya decimos, de análisis de los diferentes programas electorales junto al Partido Socialista, tal y como les habíamos anunciado. Y de hecho, bueno, pues vamos a pasar ya a saludar a los distintos integrantes de su candidatura que nos acompañan. Tanto su candidata, como decimos, a la alcaldía de Ubrique, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y además por parte de lo que es la candidatura, integrantes como Manuel Ángel Chacón, también José Manuel Fernández Rivera, María Trinidad Jaén y Magdalena Burdallo. A los cuatro también bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Junto a ello vamos a analizar durante, ya decimos, esta próxima hora, esas áreas de gestión que hemos ido dividiendo en estas dos semanas, en concreto en el día de hoy, personal, servicios sociales, deportes, juventud, seguridad ciudadana, fiestas, cultura y mujer. Así que, si os parece, nos ponemos con ello y, en concreto, bueno, pues para comenzar, por ejemplo, esas propuestas que contempláis dentro de lo que sería el área de personal. Así es, Juan Carlos. Decir a los ubriqueños y ubriqueñas que este bloque, la verdad, que es un bloque de los... Bueno, todos los bloques que hay en este programa son temas muy importantes, que además seguramente durante todo el desarrollo pues iremos mezclando una cosa con otra, porque no son estancos, no son cuestiones independientes. Y, por ejemplo, la cuestión de personal también va muy ligada, por ejemplo, a servicios sociales. Tenemos que decir que la política de personal del ayuntamiento tiene que establecer las condiciones bajo las que el ayuntamiento va a priorizar la contratación municipal. Y defendemos en ese sentido pues lo que durante todos estos años y lo que ha sido también un acuerdo en esta legislatura de establecer una bolsa de trabajo a través de todos los grupos municipales. Es un acuerdo, desde luego, que vamos a volver a buscar entre todos los grupos para saber exactamente cuáles son las cuestiones que vamos a considerar a la hora de priorizar las condiciones familiares de los ubriqueños y ubriqueñas, porque seguimos defendiendo que Ubrique necesita una bolsa de trabajo, que es un sistema transparente que garantiza la igualdad de oportunidades a las personas que más lo necesiten. Y en ese sentido vamos a establecer criterios sociales y económicos. ¿Qué ocurre? Que en este mandato pues el acuerdo se alcanzaba con cierta facilidad, con cierta celeridad, pero la implantación de la bolsa, su ordenación y su puesta a punto se ha producido escasamente unos meses, en los que, debido también al periodo en el que se abrió, que yo creo que ha sido uno de los fallos más gordos de esta cuestión, que se abrió en una quincena de agosto, en la que muchos ubriqueños y ubriqueñas no pudieron echarla y que cuando han ido a intentarlo posteriormente, pues claro, se tienen que esperar a la revisión de las valoraciones de nuevo, ¿no? Lo que es la apertura de la bolsa. Y en ese sentido es una cuestión que nosotros vamos a agilizar lo máximo posible. Y defendemos que una vez que esté hecha con estos criterios socioeconómicos en los que tú consideras esos aspectos a cada una de las personas y también del ámbito familiar, porque nosotros defendemos también que si una misma familia, una misma unidad familiar, hay dos o tres demandantes de la bolsa, que puede ser perfectamente, yo creo que es la propia familia la que tiene que decidir, llegado el turno, quiénes de ellos son los que deberían entrar. Y me puedo referir a padres e hijos y demás. A lo mejor uno está en una posición más avanzada por tener las condiciones personales suficientes, pero podrían analizarse el que la familia pudiera elegir a quién del miembro familiar entienden más oportuno el contrato de trabajo. Insistir que una vez que esté ese listado significa que hay que respetarse, que el concejal, la concejal de personal tiene que estar en eso fuerte, que tiene que explicar a la gente cómo funciona las contrataciones en el ayuntamiento y no alterarse el listado. Una vez que la gente vea que no hay excepcionalidades subjetivas, que no hay excepcionales excepciones discrecionales, sino que se respeta el orden, pues todos los ubriqueños y ubriqueñas seguro que estarán mucho más tranquilos a la hora de saber cuándo pueden tener una oportunidad de tener un contrato por parte del ayuntamiento. Para ir terminando con esta primera puesta en común con los oyentes de Radio Ubrique, decir cosas que nos parecen obvias y de sentido común, pero es verdad que los encuentros que estamos manteniendo con los vecinos y vecinas, con los colectivos, parece que no está tan claro, ¿no? Nosotros creemos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones cuando hemos tenido oportunidad en programas de Radio Ubrique, que la solidaridad de los ubriqueños en el sentido de ayudar a través de un contrato laboral por parte del ayuntamiento tiene que ser recíproco. El que tiene un contrato de trabajo, lo que tiene es un contrato de trabajo y gracias a, bueno, desafortunadamente a la situación que tiene, pero tiene que cumplir todas sus obligaciones laborales. Yo creo que no hay que añadir mucho más. Y hay que también dotar al personal de las herramientas, de los instrumentos suficientes para que puedan desarrollar sus funciones también con normalidad. Hay muchas críticas en cuanto a la lentitud de las obras, en cuanto al tiempo que se tarda por parte del ayuntamiento en culminar determinados trabajos, pero en ocasiones el personal no tiene culpa, sino que el ayuntamiento no le suministra en tiempo ni en forma todo su material para poder ir haciendo el ritmo de trabajo mucho más rápido y más productivo. Habrá que analizar todas esas coordinaciones necesarias en el ayuntamiento para mejorar también toda esta productividad en las obras, porque luego es mejorar la productividad social y, por tanto, podremos acometer más obras de las que hoy día se realizan. En el ámbito personal, del personal, creemos que aquí hay que hacer una revisión de trabajadoras de auxiliar de hogar, del servicio de ayuda a domicilio, que llevan muchísimos años en el ayuntamiento, a través de una bolsa que le permite un año de contrato, aunque el contrato se le está haciendo mensualmente, y hay que revisar el estado en el que se encuentran, porque son de las trabajadoras, porque la mayoría son trabajadoras más antiguas del ayuntamiento, y habrá que revisar, porque es una demanda que ya están haciendo, su situación con respecto al convenio colectivo y verlo junto con el comité de empresa y el resto de grupos municipales qué respuesta vamos a dar desde el ayuntamiento. Y la ley de dependencia, también nos parece importantísimo que las trabajadoras y trabajadores que están prestando un servicio fundamental en el que los usuarios necesitan de estas personas para un desarrollo más adecuado de su día a día, que le permite no solo al usuario sino a la familia poder compatibilizar también su disfrute de ocio y de otras obligaciones laborales y personales, y hay que estar muy encima que la empresa adjudicataria de la dependencia a través de la Diputación y que se hizo hace unos años atrás, el Ayuntamiento decidió ceder este servicio a la Diputación, y hay que estar muy encima para que la empresa cumpla con los trabajadores, que parece de perogrullo, parece esto un poco ilógico, pero por desgracia han sufrido mucho durante este mandato, aún tienen pendiente de cobrar parte de la nómina de agosto, y nosotros vamos a hacer el esfuerzo que esté en nuestra mano para que tengan esa tranquilidad los trabajadores que tanto aportan a tantos usuarios y en definitiva a la sociedad de Ubrique en el desarrollo de sus funciones. Eso dentro de lo que es el área de personal. Creo que de todas formas queréis apuntar más cuestiones al respecto, ¿no? Reiterar un poco lo que Isa está comentando de la bolsa, que creo que en el tema este, el concepto de transparencia que tanto utilizamos, pero que no, que muchas veces los ciudadanos tienen como no tienen claro que eso se aplique, creo que con el tema de la bolsa de trabajo vamos a hacer un gran trabajo de transparencia, porque se van a aplicar los mismos criterios para todas las personas que quieran acceder a la bolsa, porque los criterios van a ser los mismos para todo el mundo. Y nadie tiene que tener miedo de que tal persona ha ido a servicios sociales y se le ha hecho un informe para que pueda adelantarse en la bolsa de trabajo. No, todas las personas van a tener los mismos criterios, por tanto, todos tienen que tener tranquilidad de que van a estar ordenados en la bolsa conforme a la situación personal de cada familia. Y añadir también en ese sentido, que es verdad que se me ha pasado también a comentarlo, y ahora escuchando a Mazda me estaba acordando, que es verdad que a lo mejor hay que hacer excepciones, es decir, nosotros no perdemos tampoco el norte de que a lo mejor en una familia pues haya venido una situación de urgencia, de emergencia, porque se haya producido una desgracia, un hecho que agrave la situación de esta familia y el ayuntamiento tenga que ayudar o prestar, pero excepcionalmente, que es lo que estaba diciendo ella, no, esa es la excepción, y lo que no puede ser que a través de informes sociales si tú tienes una bolsa social, sea el sistema de contratación, que es lo que no terminamos de entender. Y sí, este también es cierto que quisiera, en este apartado especialmente, mandar un mensaje de tranquilidad. En estos días, y tuve que dar una rueda de prensa ayer para querer llegar al mayor número de personas posible, pero me están llegando personas inquietas o intranquilas, que parece que el Partido Socialista, cuando entre a gobernar, pues vamos a realizar despidos, vamos a cerrar lo que son servicios municipales, instalaciones como la piscina cubierta, servicios como el Club de Empleo. Y despedir a gente. Nosotros no vamos a hacer eso. Un mensaje de tranquilidad a todos los trabajadores municipales. Decirles que, aun teniendo nuestra diferencia con los políticos de cómo puede ser la política de incorporación del personal en el ayuntamiento, nosotros vamos a respetar todas las personas que están trabajando para el municipio, para el ayuntamiento, y que no vamos a entrar echando a nadie, que por si cabe alguna duda, que me parece también me parece mezquino, la verdad, porque te digo, voy a utilizar un término, que se busque a gente para decirle, inquietarle esa política del miedo, y que si entran los socialistas te van a echar, pues no, mire usted, nosotros no vamos a echar a nadie. Nosotros lo que vamos es a fomentar al máximo la productividad de todos los trabajadores del ayuntamiento y de sus organismos autónomos y empresas públicas, y a hablar también y a coordinarnos con ellos. Los trabajadores del ayuntamiento se quedan y los políticos vamos y venimos, y entendemos que es un pilar fundamental, así que en ese sentido también que estén bastante tranquilos. Pues eso ya decimos, en el área de personal. Pasamos a servicios sociales, iniciativas, propuestas que tengáis en mente. Pues en servicios sociales, como decía, abarca lo que es bienestar social, lo que es la política de infancia, la política de programas familiares, lo que es mujer. Y nosotros creemos que Servicios Sociales es un departamento que está muy bien organizado en el Ayuntamiento de Ubrique, y que es el momento también de que los concejales, el equipo de gobierno, le den un impulso para poder mejorar las políticas de esta materia en el municipio. En estos momentos de dificultad es cierto que a través de informes sociales podemos conseguir el valorar la situación de las familias de Ubrique y ver aquellos ámbitos donde podemos ir ayudando. Existe actualmente un programa de actuación ante la crisis que facilita pues el abono extraordinario de determinados servicios por personas que no pueden hacer frente, y nosotros creemos que es el momento también, bueno, y hay también la posibilidad de adelantar esos pagos y luego, cuando se entra a trabajar por el ayuntamiento, devolverlos. Nosotros queremos coordinar un poco todas estas iniciativas para que haya un trato igual, que no dudamos que lo haya, pero que es verdad que esa partida presupuestaria tiene que seguir estando. Fue uno de los motivos por los que desbloqueamos el presupuesto municipal y vamos a seguir contemplándola y coordinando. Y ahí, en el ámbito de los servicios sociales, pues pasamos a detallar las distintas acciones. Nos gustaría comentar también que, tal y como está la situación económica, no queremos que ningún vecino de nuestra localidad se quede fuera de ningún tipo de actividad, también, más que nada también por salud mental, que no se quede fuera de ninguna asociación o que no se quede fuera de ninguna instalación deportiva, por falta de recursos económicos. Por ejemplo, pensamos que que las asociaciones de vecinos, lo hemos comentado, Isabel ha comentado en los distintos encuentros que hemos tenido, deben de recuperar el trabajo y el papel que tenía de hace ya unos cuantos años, más de 12. Entonces, que un vecino pueda aportar ideas, pueda colaborar en una asociación de vecinos y no pueda hacerlo porque sus recursos económicos se lo impiden, nos parece que no es justo para ellos. Entonces, a través de servicios sociales, se podría comprobar si estos vecinos cumplen una serie, evidentemente, de requisitos para que desde el ayuntamiento se le pudiera, de alguna forma, ayudar económicamente con el pago de la cuota de la asociación vecinal. Por ejemplo, otros vecinos que también por falta de recursos económicos no puedan pertenecer, por ejemplo, algunos colectivos o algunas asociaciones, como hay ahora la de el cáncer, pues también nos parece muy importante que puedan pertenecer a ellos, y para ello también el ayuntamiento, como siempre diciendo, a través de servicios sociales, se estudiaría para poder ayudarle a pagar la cuota y que este vecino pueda pertenecer a estas asociaciones o a estos colectivos, aportando todas las ideas que puedan beneficiarlo, no solo a él, sino al resto de habitantes de nuestro municipio, porque todos los vecinos tenemos algo que aportar a nuestro municipio siempre que se nos escuche. Y han sido 12 años en los que, en los distintos encuentros, hemos visto y los vecinos han demostrado que no se les ha escuchado. Independientemente de la participación que otros partidos puedan reclamar, estamos totalmente convencidos por las declaraciones de nuestros vecinos que esta participación no se les ha dado. En temas de asuntos sociales, es muy importante desde nuestro punto de vista los temas de autonomía personal. Nosotros tenemos intención de adaptar al nivel local la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso significa que pretendemos hacer efectiva una inclusión social y laboral de aquellas personas que padezcan algún tipo de discapacidad, lo que redundaría al final en la inclusión con retos laborales, se integrarían plenamente, con lo cual, como decía Trini, la otra vertiente, que es la salud mental, la estaríamos cubriendo por ahí. Veréis que todo nuestro programa es muy transversal. No podemos dividir temáticamente cuatro medidas de aquí, cuatro de aquí y cuatro de allí, sino que con una idea intentamos abarcar las máximas vertientes posibles. De alguna manera optimizamos lo que hay, porque todos sabemos que los grandes inventos están en otras ventanillas. Lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que tenemos, adaptarnos a las normativas e intentar que el bien sea lo más general posible. Perdón. En línea con esto, también por tema de discapacidad, y aprovecho también y lo comento, nosotros hemos aprendido que quien no se pone en la piel de otra persona es imposible que la pueda entender. Por eso vamos a promover, a través de tanto de servicios sociales como las asociaciones de discapacidad, el desarrollo de talleres. Nosotros hemos llamado talleres de empatía en la discapacidad. Esto sí puede tener un nombre porque le hemos buscado este nombre, pero básicamente consiste en que habilitemos un circuito y cualquier usuario de las calles de Ubrique intente ir en una silla de ruedas de un punto a otro, para que conozcamos verdaderamente las dificultades que hay, nos podamos meter en la piel del que tenemos al lado nuestra y podamos comprenderlo, con lo cual el poder facilitar las medidas de inclusión siempre será mucho mejor. De igual manera, en términos de invidencia, sordera, etcétera. Hay un punto aquí que nos preocupa, porque también lo hemos comprobado en algunas calles, y es que hemos visto que muchos acerados en Ubrique, lo que es la textura de la propia acera, el relieve que tiene, cambia sin tener por qué. Es decir, está normalizado que cuando tú vas por una acera y hay un cambio de superficie, de rugosidad y de textura, normalmente es porque hay un paso de peatones. Para un invidente que va por un acerado, que no lo conoce, y de buena primera se encuentra un cambio de textura en la acera, lo que le está diciendo, según los códigos internacionales, es que allí hay un paso de peatones, cuando no lo hay. Con lo cual, imaginaros el riesgo de que esa persona se atreva a cruzar la calle en ese punto. Igualmente, hay pasos de peatones que no tienen indicado esta zona de incertidumbre que se denomina. O sea, que hay mucho trabajo todavía que hacer por ahí. Y como venimos diciendo a lo largo de la campaña y antes, y además lo podéis ver en el programa, que está publicado y a libre disposición de todos los ubriqueños y ubriqueñas, y por ende del mundo, porque está en internet desde hace bastante tiempo, nosotros pretendemos que con pequeños gestos, pequeños detalles, se puedan conseguir grandes cosas y que sean muy significativas para muchos colectivos. Manu, es que aparte de... Bueno, a mí me gusta resaltar que aparte de la cuantía económica que pueda suponer la eliminación de barreras arquitectónicas, lo que se trata también es de sensibilidad. Porque es que yo no puedo entender que hace, por ejemplo, dos ferias, una persona en una silla de ruedas a mí viniera a decirme: Trini, no sé cómo puedo entrar en el recinto ferial. Vamos a ver, ahí la cuantía económica no es insignificante, ahí lo único que hay que tener es sensibilidad, de que si estamos haciendo una fiesta para el disfrute de todos los ubriqueños, de las ubriqueñas y de la gente que venga, en nuestro municipio y fuera del municipio, por desgracia, hay gente que no tiene, o sea, tiene movilidad reducida o incluso tiene que acceder a los sitios con una silla de ruedas. No podemos ser insensibles en este tema. Y por favor, pensad cuánto puede suponer el poner unas rampas de acceso a todas las casetas. Yo creo que esto es más de sentido común y, lo repito, de sensibilidad. Es que otra cosa no, a mí no me entra a la cabeza. Y de verdad que como ubriqueña Y como concejala de la oposición que me encontraba en ese momento, a mí me dio vergüenza de no poder darle una respuesta a este hombre. Porque es que me dio verdadera vergüenza de que en el siglo XXI estas cosas no se tengan en cuenta a la hora de organizar un evento, por mínimo que sea, y mirar el caso de una feria. En relación con el mismo tema, pero cambiando ya un poco, en cuanto a servicios sociales y salud, quiero también hacer un poquito de hincapié que un parque infantil o un espacio de estos que llamamos cardiosaludables, de estos que las máquinas están para los ejercicios, no es solo poner una máquina ahí en un llanito o un tobogán y un columpio para los niños, que eso tiene que estar acondicionado. Y lo mismo que ha dicho Trini, de que el dinero quizás no es el problema para que eso se haga bien. Un parque infantil o un área de ejercicio tiene que estar acondicionado en todo. O sea, no solo es poner el cacharro en sí que hace que funcione el tobogán o los ejercicios, sino que esté acondicionado, que tenga su valla para que los niños estén protegidos, que haya algún banco para que las personas que acompañan a los niños puedan estar sentados. Con eso también nos hemos encontrado que las barriadas nos han manifestado mucho los vecinos eso, que les ponen a lo mejor un columpio, pero eso no es significativo de que haya, que esté bien acondicionada para los niños. Sí, porque en el sentido que decía Manu, es que aquí ocurre que el contacto directo con la gente te hace ver por su ojo los casos que tú no conozcas personalmente, ¿no? Y es que vemos que hay muchas cuestiones que se pueden resolver y mejorar sin un gran desembolso económico. Y ahí es donde se marcan las grandes diferencias con el resto de formaciones políticas, que es la voluntad política de querer mejorar y atender a la gente. Creemos que el ayuntamiento en eso, lo que son los equipos de gobierno, tienen esa asignatura pendiente que esperemos podamos cubrir nosotros. Y es la de la atención, la del sentido común, la de la sensibilidad para mejorar cuestiones que no suponen más que el preocuparte, el trabajarlo y el hablarlo para que podamos llegar a la mejor solución que facilite seguro el día a día de la gente, que al final nuestro objetivo último es que los ubriqueños y ubriqueñas, cada día que pasan en su municipio, sea un día más agradable, con todos los aspectos que eso supone en el diario, ¿no? No, yo una puntualización nada más de algo que ha sacado Mazda. El tema del poner un columpio, una rebarandeta o un tobogán es mucho más que acondicionar un espacio y adaptarlo a las necesidades de los niños que pueda haber en la zona. Yo me temo muy, muy mucho que los parques infantiles de Ubrique no están todos homologados, porque la comunidad autónoma andaluza es pionera en ese aspecto y marca a través de un decreto que los parques infantiles han de estar homologados. Es decir, habéis visto todos el suelo de caucho este. Eso no es un antojo ni un regalo que nadie ha dado. Es porque responde a un requisito normativo para que si el niño se cae, se hace unas pruebas de impacto, se tira una bola y, bueno, es decir, hay unos estándares que cumplir. Pero no solo el caucho, tiene que haber unas vallas, esas vallas tienen que tener una separación determinada para que no entre en la cabeza de los niños, no haya atrapamiento, pero es que aquí no hay vallas siquiera. Con lo cual, mucho me temo que estamos incurriendo además en incumplimientos legales. Dentro de lo que es también la atención de, porque creo que corresponde también a servicios sociales, y Trini mencionaba antes a la asociación Dame tu Mano, yo creo que hay dos asociaciones que se han incorporado a la sociedad de Ubrique con mucha fuerza, en el sentido de que hacen una labor social de atención a personas con determinados problemas fundamental, y es la de Dame tu Mano y también Vamos Juntos. Juntos y se han añadido a centros como el Alzheimer, que nosotros creemos que necesita de un refuerzo de la colaboración municipal para mejorarlo, y también lo que es el Centro Ocupacional El Curtido y la Residencia, que son centros fundamentales y referentes en Ubrique y en la provincia de cómo se atienden a las personas con determinada discapacidad y enfermedades. Y en ese mismo sentido, nosotros sí adquirimos un compromiso directo, que hay una propuesta de apertura de un centro de atención infantil temprana para abrirlo en Ubrique. Nosotros ya sabemos que es una competencia que depende de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y bueno, ya hay una gente de Ubrique que ya han presentado, tienen planteado un proyecto de poder prestar este servicio a través de la apertura del centro de atención. Nosotros sí, decir desde aquí, desde los micrófonos de Radio Ubrique, que el ayuntamiento hasta donde pueda va a llegar. Sabemos que ahora mismo la dificultad de aumento de centros de atención se hace difícil, pero vamos a prestar a la atención oportuna porque sabemos que hay muchas familias en Ubrique que están yendo a Villa Martín, que están yendo a Arco, y es momento también de tener los datos sobre la mesa de la valoración de este número de familias, a lo mejor basándose también en lo que es la mejor prestación de los servicios de atención a nuestros menores con determinados problemas. Y haciendo que sea mucho más cercano. Y en eso es verdad que nos comprometemos hasta donde podamos llegar con independencia, porque es lo que defendemos también en otros ámbitos. Aquí el ayuntamiento tiene que llegar hasta el último punto. Ya si depende de otra administración, tú lo que tendrás que estar muy atento, que si se te está diciendo que por disponibilidad económica, esperemos, por disponibilidad de organización, que entonces habrá que defender el por qué tú en Ubrique lo estás pidiendo, que significa entonces un estudio detallado de todo lo que tú pides, y aprovechando en los momentos en los que se vayan resolviendo esos problemas que se te puedan poner sobre la mesa sobre la de la administración competente para, en el momento oportuno, poder darle el pellizco para Ubrique. Y también nos parecía un tema importante para referenciar en este punto. Pues todo ello en torno a servicios sociales. Yo voy marcando, como siempre vamos marcando un poco los bloques, aunque como están comprobando, desde el PSOE se está abordando, como decía, ¿no, Manu?, de una forma transversal. En cualquier caso, seguimos con deporte, si os parece, como protagonista, aunque tenga relación, ¿no?, con otras áreas y demás. Por ejemplo, iniciativas en torno a deportes. Pues el deporte, además todos los colectivos deportivos, seguro que la mayoría comparten nuestra impresión, porque es una impresión emanada de la realidad. Y es verdad que nosotros responsabilizamos a equipos de gobierno que tomaron decisiones en infraestructuras deportivas nuevas y que no se han hecho todo lo bien que debieran. Que nosotros, cuando hablamos de participación, reiteramos, nosotros no es la participación para cubrir un expediente ni una palabra vacía que te sientas con uno y dices que estás sentado con todo. Nosotros, cuando hemos criticado el por qué el gobierno municipal de entonces no escuchó a los colectivos deportivos, significa que los colectivos deportivos le estaban poniendo sobre la mesa las deficiencias que se iban a producir y no tuvieron en consideración su opinión. ¿Y el resultado cuál ha sido? Pues ahora detallaremos algunas de las instalaciones deportivas que, después de la millonada que se lleva invertida, yo tengo que decir que en el Antonio Barbadillo, desde el 2009 al 2012, que son pocos años, se ha gastado 1.300.000 euros. Esos son más de 200 millones de las antiguas pesetas. Y en el Antonio Barbadillo no hay unos equipamientos mínimos para desarrollar el fútbol con normalidad. No hay una cubierta, no hay, entonces no entendemos cómo se ha hecho el diseño de estas instalaciones deportivas. Y eso es lo que este equipo de gobierno ofrece a los ubriqueños, que es la de mejorar las deficiencias más urgentes, hacer su cuantificación económica para poder priorizar, y la optimización también de los tiempos y de los horarios en las mismas. Como bien dice Isabel, pues sabemos claramente las instalaciones, las carencias que tienen. Unas instalaciones que han costado tantísimo dinero y se coloque una cubierta que anteriormente había una puesta que se quitó y durante unos 40 años no había ningún tipo de problema y colocan una nueva y se pierde a los meses en una cantidad de vestuarios que no tienen absolutamente nada para poderlo utilizar en condiciones, como bien pueden ser persias, bancos, las duchas, pues cuando los primeros empiezan a ducharse, el que le toca al último, pues no tiene agua caliente. Si nos vamos a lo que es a los servicios de esa instalación, pues ningún minusválido puede entrar a los aseos. Y seguimos contando tantos problemas como han tenido esas instalaciones, pero lo más duro es que con los colectivos, cuando se sientan a hablar, los colectivos le comentan todos los problemas que tienen esas instalaciones y después se hace totalmente al contrario. Ha habido, durante esta legislatura, estos 4 años, hemos estado pleno tras pleno preguntándole por la luz en el Antonio Barbadillo. Y en el último mes se ha colocado, todavía no está bien orientado ni nada. Yo creo que eso es una falta de respeto hacia la ciudadanía. Después seguimos hablando con el tema de la piscina municipal. La piscina municipal, pues tenemos el problema que tenemos en ese pasillo que tanto nos demandan los usuarios. Hay que intentar solucionarlo. No hay que buscar los problemas de quién lo hizo, quién no lo hizo, cómo lo colocaron. Hay que buscar soluciones, que es lo más importante. En el, si nos vamos al complejo de pistas de tenis y de pádel, se reunieron con los, ambos colectivos, tanto tenis como pádel, pues hicieron la instalación al contrario de lo que ellos le dijeron. No tienen allí unos aseos, no tienen allí unos vestuarios, el que está jugando le entra en ganador y tiene que irse rápidamente al pabellón o a la piscina. Son cosas que no entran en cabeza de todos esos usuarios. Después seguimos hablando sobre el Patronato Municipal de Deporte. Problema grandísimo, cómo se ha ido deteriorando este órgano tan importante como es el Patronato. El Patronato Municipal de Deporte, todos los colectivos, era donde esas reuniones eran todas productivas, todas se trabajaban por el bien de deporte, todos los colectivos unidos. Ahora no hay nada en el Patronato. El Patronato, los colectivos no suelen ir, el que va como es consultivo pues no tiene ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque han ido destrozándolo. Pero podemos hablar de muchísimos más cosas del deporte. Candidatos que ahora se presentan a la alcaldía han sido concejales en esas áreas y todos los colectivos, a ninguno los escuchaba, hacían lo que a ellos verdaderamente les interesaba. No sabemos el por qué. Algún día creo que nos enteraremos. Seguimos hablando con el deporte base. Importante, trabajar con los centros educativos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que es la base en este deporte. El deporte en sí necesitamos que todos los colegios se trabajen conjuntamente con el Patronato. Un bono deportivo, importantísimo, que hace falta. ¿Por qué? Pues porque hay las bonificaciones en salud que se necesitan, pues muchísimas personas, pues hay que ayudarlo tanto en la piscina, en el pabellón, los que juegan al pádel. Mucha deficiencia y hay que colaborar con ellos. Desde aquí, pues, seguimos hablando. Pues, yo, Manu, sí me gustaría hacer aquí detenerme un poquito en un tema que tú has mencionado. Y que a mí me resulta especialmente hiriente cuando escuchamos por ahí que el tema de la piscina, la piscina cubierta, por ejemplo, vamos, sea la cubierta o la de temporada de verano. Yo creo que hay que destacar que es verdad que hay algunas instalaciones que son eminentemente deportivas, que se pueden interpretar como instalaciones para el ocio y el disfrute, siempre encaminadas a la salud, pero hay instalaciones como la piscina cubierta que no pueden entrar dentro de ese baremo de... Es que es una instalación deportiva que es excesivamente cara y ese hay que cerrarlo. Mire usted, la instalación de la piscina deportiva, la piscina cubierta, es mucho más que una instalación deportiva para que alguien vaya allí a bañarse en agua calentita, como me han dicho a mí. Es que, sí, reíro, pero es que... Sí, claro, es como... Me han preguntado cuánto le cuesta al pueblo de Ubrique que algunos se quieran bañar con agua calentita. La piscina hace una labor de terapia, de rehabilitación, de integración social, de desarrollo, de movilidad, que como comprenderán los que me dicen los del agua calentita, no se puede meter dentro de un presupuesto de coste al mismo nivel que cualquier otra instalación que es para realizar una práctica deportiva importante, saludable y que fomenta la relación con los demás y todo lo que pongamos. Pero claramente juega un papel principal y es un eje vertebrador de otras muchas políticas que no solamente son las deportivas. Otro apunte que decía Josema en cuanto al fomento de deporte base, nosotros entendemos que el fomento del deporte base tiene que estar apoyado desde el ayuntamiento y en la medida de lo posible también hay que ayudar o impulsar que los usuarios, los colectivos, los que practican los deportes se adhieran a las federaciones correspondientes de cada una de los deportes. El primer punto por el apoyo que pueda tener detrás por parte de estar amparado por una federación y después por todo lo que conlleva estar federado. Entre ellos llevan implícito en muchas disciplinas deportivas tener un examen de salud, con lo cual podríamos ahorrar muchísimo susto si la mayoría de nuestros jóvenes empiezan a hacerse exámenes de salud con las correspondientes federaciones. Desde ahí el ayuntamiento yo creo que tiene que jugar un papel muy importante en el fomento de esto, al igual que otro de nuestros compromisos, el desarrollo de zonas cardioprotegidas, le decíamos. Como bien es verdad que hemos visto en algunos sitios desfibriladores puestos. Nuestro reto es cubrir que sea una ciudad cardioprotegida. En ese sentido, queremos potenciar la instalación de desfibriladores semiautomáticos y automáticos en zonas determinada dúbrica con mayor afluencia, lógicamente, de ahí ya se iría desarrollando el programa, en el que una parte muy importante no es solo la instalación de la maquinita. Si la maquinita está allí, queda muy bien para hacerse una foto, pero después que se usa la máquina, con lo cual debería aparejado un programa formativo básico de RCP y de reanimación cardiorrespiratoria, que cualquier ubriqueño o ubriqueña se siente con cierta seguridad, se pueda sentir con cierta seguridad ante un eventual problema de este tipo. Como anteriormente dijo Isabel, que se me había olvidado a la hora de puntualizarlo, el tema de las instalaciones, en este caso el Barbadillo, pues aparte de todo el dinero que costó, la cantidad de problemas que ha acarreado la esquina de aquella instalación, que no nos acordamos un juicio que ha sucedido que un vecino le ha ganado al ayuntamiento, con tantísimos desperfectos y tantos problemas que tuvo ese vecino. No solamente nos quedamos ahí, sino que esta semana, en tantísimas reuniones que hemos tenido con tantos colectivos, pues nos comentan de que es verdad que está habiendo otro problema de un poco desnivel sobre la zona del bar en el campo del Antonio Barbadillo. Nos preocupa bastante, sabemos que es una de las primeras piedras que tenemos en nuestra andadura, va a ser el ver esa instalación. ¿Por qué? Pues porque hay que meter mano en esa instalación lo antes posible. Yo sí quisiera, mira, aprovechar este punto, porque yo creo que aquí sí se marcan también diferencias. A mí, cuando se me dice que yo, por haber sido 4 años concejal de Hacienda, yo he provocado una deuda de 12 millones de euros a los ubriqueños y ubriqueñas, bueno, nosotros ya explicaremos cuando entremos la deuda que nos encontramos. Yo, con toda la claridad y la transparencia, siempre he dicho deuda pública, deuda aprobada en los plenos de los ayuntamientos, que no en las juntas de gobierno local, como hacía el equipo andalucista con el Partido Popular en gobierno. Y bueno, y ahí está pues todo el dinero a donde se destinó. Aquí es que decir muchas veces deuda parece que uno se la llevó a su casa. Y a mí esa es la parte que me inquieta, ¿no? Entonces, aparte de que mi partido, el Partido Socialista, tiene en deuda todavía el recuperar esa memoria de los gobiernos socialistas, que en algún momento lo haremos, pero es cierto que yo, cuando escucho esas cosas, yo me pregunto, ¿y las cosas que se hicieron por aquellos gobiernos, los gobiernos que entraron después, han podido disfrutarlas simplemente? ¿No han tenido que echar dinero de reparar, de mejorar, de quitar para corregir un error? No, entraron y disfrutaron de todos los equipamientos de Ubri, que no tuvieron que hacer grandes obras. En esta ocasión, con más de 1.300.000 euros solo en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, significa que el equipo de gobierno que entre nuevo tiene que seguir corrigiendo errores que se provocaron en el diseño de esta instalación deportiva, en indemnización, como bien decía Josema, a una familia que se ha visto afectada por esta obra, y no sabemos ni siquiera de qué importe estamos hablando, pero esa gestión de los recursos públicos, algunos deberían de explicar cómo se ha hecho. Porque eso así también es incrementar y muchísimo lo que es la aportación de los ubriqueños, de su bolsillo, a cómo se gasta estos recursos. Y cuestiones tan importantes como las modificaciones, porque aquí la piscina cubierta la terminaron uno, sí, perfecto, yo eso no lo voy a decir que no. Quien la inició fue un gobierno socialista. Y se tomaron decisiones desde que retomaron, desde que entró otro equipo de gobierno para poder poner terminar este equipamiento. Decisiones de cambio en cuanto a calderas, en cuanto al cerramiento, que tengo que decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que han aumentado el gasto corriente del mantenimiento de esta instalación a unos niveles muy superiores de los que estaban previstos. De hecho, este grupo, a ese llamamiento a la transparencia que otros predican y no practican, estuvimos pidiendo las cifras continuamente de los gastos de mantenimiento de la piscina cubierta. Y hasta hace muy poco no pudimos hacernos cargo de cómo está este servicio. Desde luego son datos para tener en consideración. Nosotros sabemos que esa instalación, concretamente dentro de toda la deportiva, tiene un valor cualitativo especial, como bien decía Manu, para tratamientos, para terapias que nos parecen fundamentales y que nosotros tampoco, de nuevo reiterar, no vamos a entrar cerrando esta instalación, que desde luego nosotros sí debemos los beneficios añadidos que tienen por el uso de otras personas. Incluso también recordar que la reunión que mantuvimos con Discovery, con la Asociación de Discapacitados de Ubrique, que le han dado allí también un local, el ayuntamiento, vamos a intentar de ver la posible apertura a través de la entrada principal de la piscina para que las personas con discapacidad puedan acceder perfectamente a estas instalaciones que tan difícil se les hace a través de la cuesta tan, bueno, pues que todos conocemos de entrada. Yo quería dar una pinceladita rápida, nada más, porque es verdad que hemos estado, bueno, ya estamos hoy en el último día de campaña y Y a mí me resulta chocante que, bueno, que los titulares parece que son todos los mismos, todos utilizamos las mismas palabras y parece que en algunos casos nos quedamos en una frase bonita y voy, pero no, a lo mejor no sabes lo que hay detrás. Nosotros somos muy conscientes de la importancia que tiene el fomento de los hábitos saludables, de los estilos de vida y por ende, por ejemplo, de la participación en eventos deportivos, de mejorar nuestro entorno y demás. Las democracias más avanzadas del mundo y con mejor calidad de vida declarada y con todos los estudios del mundo, como puedan ser países como en Canadá, en Suecia y demás, hace ya tiempo que apostaron en su modelo de gestión del país para reducir la, o para mejorar su calidad de vida, o bien dicho de otra manera, reducir la mortalidad. Ya apostaron hace tiempo, como digo, por mejorar los estilos de vida. Está más que demostrado. Os quería dejar la cifra para que de alguna manera se viera que esto está más que visto. Y se comprueba que en estos países que han cambiado su modelo de gestión, se vio que el modelo tradicional gastaba un 90% del presupuesto destinado a salud del país en cuidar a sus vecinos, en curarlos, ¿no? En diagnosticar y mejorar la salud. Y eso reportaba una reducción de la mortalidad en un 11%. Sin embargo, vemos que mejorando el estilo de vida, la mejora de salud aumenta un 43%, sin embargo, con un 1,5% de presupuesto, y con un 1,6% de presupuesto en mejorar el entorno, una agua de calidad, alimentación saludable, zonas para poder correr y en bici, eso supone una mejora de calidad de vida de un 19%. O sea que vemos que pequeños detalles pueden traernos una mejora muy sustancial respecto a los métodos tradicionales, ¿no? Un cambio importante también. Proseguimos, si os parece, en deportes, juventud, que también iría relacionado. Bueno, pues dentro del área de juventud, ¿cuáles son las propuestas que contempláis desde el Partido Socialista? Bueno, juventud, en primer lugar, de nuevo agradecer la persona que organizó el encuentro, debate entre candidatos para hablar de juventud. Y esto es como una cuestión que venimos diciendo. Vas a un debate en el que todo el mundo dice lo que va a hacer, y como si tú no estuvieras despidiendo una legislatura en la que has tenido responsabilidad en lo que has hecho, en los que otros parece que no han tenido nada que hacer o nada que decir en los tiempos que han gestionado. Y nosotros en juventud es una cuestión que nos parece fundamental. La juventud no tiene una oferta de ocio mínima. Y el ayuntamiento se tiene que exprimir los sesos a través de cómo conseguir la participación juvenil, porque en este encuentro es verdad que se esmeraron, además a través de las convocatorias en redes, que es un sistema de llamamiento importante entre los jóvenes, pero la afluencia fue escasa. Entonces hay que exprimirse, como digo, los sesos para ver cómo nos acercamos a los jóvenes para poder diseñar con ellos las necesidades que tienen. Y ahí los institutos de secundaria juegan un papel, a nuestro entender, importante. Los contactos con los orientadores, detectar problemas específicos y también la oportunidad de ver cómo se puede hacer un encuentro, que ya se vería la periodicidad y de qué manera, entre los jóvenes del instituto a través del debate, ¿no? De lo que hay en Ubrique. A nosotros nos parece fundamental un plan de juventud, porque es el que va a determinar a través de las encuestas directas a la población afectada, que en este caso son los jóvenes, para saber cuáles son sus necesidades, sus prioridades, sus primeras inquietudes. Y a nosotros no nos basta solo con que el plan de juventud que se encargó por parte del ayuntamiento a una empresa, que fue un plagio, que costó un dinero, y quien tuvo la responsabilidad de esa contratación solo diga no salió rana. No, estamos hablando de recursos públicos municipales. Eso que se habla de la transparencia y de la responsabilidad de la participación, tendría que decir algo más que no salió rana, ¿no? Y aparte de saber que ese plan de juventud, pues no sabemos bien a lo que ha atendido, pues ahora hay que de nuevo hacer un plan de juventud. Es decir, que aquí lo que se manifiesta es que las decisiones de otros siguen estancando a Ubrique, porque no se resuelve una situación o se dice que se va a resolver y llega el punto en el que no, ahora esto no sirve para nada y tenemos que volver al mismo punto de partida, que se sabía que necesitábamos un plan de juventud hace 8 años. Ya volvemos a perder otros tantos. Era como lo del avance del plan general, igual. Es que hemos perdido 12 años sin que nadie haya puesto sobre la mesa cuál es su visión del urbanismo en Ubrique. ¿Cuántos más tienen que pasar para que tengan las ideas claras? Esto ya está bien de estancar y paralizar las respuestas posibles que pueden venir a los problemas de Ubrique. Es la hora de trabajar. Y nosotros es lo que ofrecemos, el trabajo conjunto, de la mano de todos y con todos los grupos también, aportando nuestras ideas. Y la juventud en Ubrique tiene que tener esa oportunidad de que la gestión de las políticas juveniles, a través además del fomento del acceso a la vivienda, las políticas también de incorporación a las contrataciones municipales, lo que son las políticas de ocio, el desarrollo en condiciones dignas, de que sí, en Ubrique se dice que una de las infraestructuras que tiene por parte del ayuntamiento es el botellódromo, esté en condiciones para que la gente pueda ir allí pues a alternar el rato con sus amigos. Que hemos estado en una legislatura en la que, pleno tras pleno, teníamos que preguntar por las luces, por los aseos, por la limpieza de los derrumbamientos, en fin. Y parece que, encima de todo, que solo tienes una cosa, ¿eh?, prácticamente para el ocio de Ubrique, ni siquiera se mantienen condiciones adecuadas para el disfrute de los mismos. Para puntualizar una cosita con respecto al plan de juventud, pues tengo que recordar que durante estos 4 años pues hemos estado comentándole, diciéndole pleno tras pleno de ese plagio tan grande que había en ese plan de juventud. Y nos cuesta que hayan tardado 4 años en denunciar a esa empresa. Que es que el plan de juventud ha costado 15.000 euros, que es muchísimo dinero de la ciudadanía de Ubrique. Y no nos enteramos de que hay que volver otra vez a decírselo para que ellos lo denuncien. No es así. Ellos están gobernando, ellos tienen que buscar esa solución. Y verdaderamente nos cuesta mucho trabajo en el que la ciudadanía por la calle te diga: hay que ver que la han copiado y no hacen nada. Pues hasta 2 meses atrás es cuando han metido mano a la hora de esa denuncia. Y importante es el empleo juvenil. El empleo juvenil hay que reunirse con todas las asociaciones juveniles para buscar darle una solución a ese problema tan grande como hay del empleo juvenil. Donde la coordinación, además de los servicios de empleo públicos en Ubrique y de asesoramiento a la constitución y creación de empresas y a emprendedores, desde luego va a jugar un papel fundamental también para buscar esa alternativa de empleo a los jóvenes. No, yo es que a mí esta legislatura me ha cogido fuera del grupo municipal, y yo cada vez que escucho lo del plan de la juventud, es que parece que decimos plagio, que es la palabra, plagio, yo no sé si se entiende bien. Que es que la han copiado. Un montón de miles de euros en hacer fotocopias. Es decir, que un saco fotocopias, 15.000 euros, más o menos. ¿Qué ha sido copiado? ¿Alguna duda? Que es que yo cada vez que escucho plagio, denuncia, plagio, digo, vamos a ponerlo en nombre. Un montón de fotocopias, 15.000 euros. Pero aparte ya del dinero, es que cualquier persona que esté en el Ayuntamiento de Ubrique, no solo en el equipo de gobierno, sino como nosotros estamos en la oposición, si yo estoy segura, vamos, que Isabel como alcaldesa descubre ese plagio y eso se toma medidas desde primer momento. Es que tú, como alcalde, si muestras esa pasividad ante poder actuar con ese, como dice mi compañero Manu, fotocopia de papeles, demuestra que que la juventud le importa un pimiento, porque el plan de juventudes lo que hace es un cuestionario, hace un sondeo entre los jóvenes de nuestra localidad, en los que pregunta por las inquietudes, qué necesitan, qué les gustaría, qué echan en falta. Y si nuestro alcalde se conforma en que qué piensan los jóvenes de Totana, a mí me parece que lo que piensan los jóvenes de Totana está muy bien para el Ayuntamiento de Totana y para el Plan de Juventud de Totana, pero no para nuestro pueblo. Es decir, yo me conformo con pagar 15.000 euros por un montón de fotocopias que, además, no reflejan en absoluto las necesidades y las inquietudes que tienen los jóvenes de nuestra localidad. En cuanto al plan de juventud, quiero yo también hacer un poquito más de hincapié en decir la importancia que tiene en que sepamos las necesidades de los jóvenes de Ubrique, y una vez que sepamos esas necesidades, habilitar espacio en función de las demandas que tengan, y que el carnet joven, darle un uso, que el joven, ya que es joven, tenga acceso a instalaciones deportivas o a actividades culturales, y que por ser joven tenga algún tipo de beneficio. Es fundamental también. Es que es verdad que Ubrique fue declarado un municipio joven, donde el carnet joven se debe de tratar con sensibilidad para que los jóvenes, como bien decía Magda, puedan beneficiarse de esa edad para el acceso a determinados servicios, no considerando que tienen que tener garantizado su acceso para la mejora de sus conocimientos y de su disfrute, y en Ubrique el carnet joven tenerlo pues no sirve para nada, vamos. Estamos dentro de lo que son los últimos 10 minutos de esta intervención. Quedan varias áreas, por ejemplo, seguridad ciudadana y tráfico. Viendo un poco el tiempo que nos resta, digo que vamos a intentar de ser un poco más rápido. En cuanto a seguridad ciudadana, nosotros creemos que es un asunto que debe de impulsarse en la medida de las posibilidades, lo que es la suprimir lo que son las sanciones o la multa a través de trabajo a la comunidad. Es una cuestión que hemos defendido históricamente, que en seguridad ciudadana y tráfico hay una asignatura pendiente que no tiene nada que ver con los necesarios recursos económicos, sino de voluntad, que es la de mantener encuentros a través de nuestro cuerpo de la policía con colectivos locales, no solo para cuando haya eventos deportivos en Ubrique, para coordinarse con otros cuerpos de seguridad y que el desarrollo sea el mejor para todos, sino también en el sentido de mejorar las cuestiones del día a día con las asociaciones de vecinos. Ver los vecinos, las propuestas que tienen en mejora del tráfico de la zona y, por qué no, del resto del municipio. Ver qué cuestiones plantea en temas de seguridad ciudadana. Si los puntos negros también que existen en determinadas zonas, de qué es a qué sirven para concentrar pues determinados hábitos no deseados, reforzar lo que es la vigilancia en esta zona. Y creo que la seguridad ciudadana hay que verla desde el punto de vista de la prevención. Y en eso tenemos todos mucho que aportar y seguro que vamos mejorando. Allá de fiestas, por ejemplo, también iniciativas, propuestas. Tú querías apuntar algo, ¿no, Magda? No, solo iba a decir que era un poco lo mismo que habías dicho tú en cuanto a seguridad ciudadana, que es importante que los vecinos, nosotros no podemos saber todos esos puntos negros que hay en Ubrique, pero cada vecino de cada barriada sí sabe si unos bombos de basura molestan, si hay un seto que es incómodo, si es mejor que una calle tenga doble sentido o un único sentido, y la importancia de que los vecinos, junto con la policía, coordinar cómo se tiene que gestionar para que esté el tráfico y lo que es la seguridad mejor. Pues, como decíamos, si os parece, vamos dentro de lo que es el apartado después de seguridad ciudadana y tráfico. Fiestas, dentro del área de fiestas, un poco las propuestas también por vuestra parte. Pues en la parte de fiestas, aquí es como todo lo que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos mucha transversalidad en nuestro programa electoral. Lo estábamos diciendo antes, además de la salud, la participación. Y en las fiestas hay que darle una vuelta, hay que tener una conversación entre el ayuntamiento y los colectivos y los vecinos para determinadas decisiones que hay que adoptarse. Aquí en esta legislatura, en fiestas, por ejemplo, hemos tenido cambio de fecha por probar si tendría un mayor efecto en el disfrute de las mismas, como la celebración del Día del Petaquero o de la romería. Cuestiones también tan importantes que ya nos recordamos, que un carnaval se celebró siendo la primera vez que las agrupaciones no asistían en su totalidad a lo que era la tortilla, nuestra ya tradicional tortilla. Y ferias que se están destinando bastantes recursos económicos del ayuntamiento para que el número de ubriqueños y ubriqueñas que las disfrutan es pequeño. Aquí hay que darle la crujía también de los gamones, que en este año también ha levantado el cambio de fecha de celebración, el debate de nuevo entre los ubriqueños y ubriqueñas, si hay que atender al día 3 de mayo o hay que llevárselo a un fin de semana. En definitiva, es el momento de que vemos que la mayoría de las fiestas hay que hablar con los vecinos y vecinas, con los colectivos organizadores de muchas de ellas, para ver cuáles son las propuestas de mejora. Ya lo proponíamos en una moción del Pleno del Ayuntamiento y es el sentir. Yo creo que esto, nosotros queremos impulsar todas nuestras fiestas locales hasta el punto que quieran los ubriqueños impulsarlas. Porque llegado el caso a una exageración de que dijéramos pues hay determinadas fiestas ni que se tienen que celebrar, que no creo, pero bueno, pues también asumirlo, ¿no? Nosotros creemos que en esa necesaria transparencia y participación la optimización de los recursos también tiene que ser adecuada y tiene que ser en fiestas tan importantes como el carnaval, que a tantos nos gusta, o la crujía de los gamones, que yo creo que son las dos fiestas más multitudinarias de disfrute de los ubriqueños, porque la feria ya ha bajado los niveles de participación muchísimo, pues hay que reforzarlos con los colectivos que tienen algo que aportar y además haciendo también cantera de que el día de mañana pues nuestros más pequeños sean capaces de mantener esos hábitos y costumbres, y luego aparte pues decir, mire, pues podríamos mantener nuestro día 3 de mayo con todo lo que es la, el arraigo, ¿no?, de cómo entendemos esta fiesta tan peculiar, y a lo mejor el primer sábado más cercano al 3 de mayo, pues el ayuntamiento hace una gran hoguera en la plaza del ayuntamiento, donde sea, donde puedan venir visitantes, turistas, ubriqueños que se encuentran fuera de la localidad, y ver y disfrutar y que conozcan, ¿no?, esta fiesta, pero que nosotros vivamos como ubriqueños lo que es la tradición propiamente de la crujía. Uh-huh. Pues todo eso en fiestas. Pasamos a, por ejemplo, también el área de cultura, área en la que, en vuestro programa, ¿qué iniciativas contempláis dentro de cultura? La cultura es una cuestión importantísima. Nosotros tenemos que pedir ya también decir que no hemos podido abarcar el contacto con todos los colectivos de la localidad. Hemos hecho un gran esfuerzo, han sido más de 20 colectivos con los que nos hemos sentado en campaña y precampaña, pero no hemos alcanzado el contacto con todos y cada uno de ellos. Decirles que desde luego están en nuestra agenda, que esto es un trabajo que hemos comenzado y que vamos a culminar. Y en cultura hay muchos colectivos que tienen mucho que aportar. Nosotros creemos que el aprovechamiento de toda la potencia que puede tener el yacimiento arqueológico necesita sentarse por parte de colectivos y grupos municipales, porque el yacimiento ha provocado también cuestiones de ruptura de arqueólogos, de puntos de vista en determinados colectivos que no nos parece bueno. Tenemos que hablar también de la música, que también ha habido momentos de ruptura y que hace falta el aunar también los esfuerzos para poner en pie ese servicio de la Escuela de Música, que siempre ha prestado un servicio tan valioso, ¿no?, para todos nosotros. El archivo histórico fundamental, el archivo municipal, también hay que tenerlo en consideración. Y en eso hay determinadas asociaciones que van a tener seguro mucho que decir para poder marcar la línea futura. Y la cultura, como también hemos dicho muchas veces, los pintores de Ubrique a través de la sala de exposiciones en el antiguo mercado de Abasto, pues va a permitir lo que son la aportación de equipamientos nuevos para el desarrollo y conocimiento y difusión de esta cultura, también la ubicación de la Peña Flamenca, van a permitir, en definitiva, pues que difundamos la cultura ubriqueña, los artistas que tenemos en Ubrique, empezando por los marroquineros y terminando por cualquier persona que, la verdad es que yo creo que tendríamos que hacer un catálogo de pintores, fotógrafos, de artistas, de músicos que han aportado mucho a este pueblo, llevando a Ubrique en muchos de sus concursos y certámenes que han aprobado y ganado, y creemos que ahí hay mucho valor y mucho que hacer, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Pues estamos acelerando porque estamos llegando al final del espacio. Quedaba también el área de la mujer. La mujer, nosotros decir que vamos a seguir. Aquí básicamente la mujer tiene que seguir trabajando con los problemas que nos transmiten las asociaciones de mujeres. Y vamos a empezar por tener un consejo local de la mujer donde estén incorporadas todas las asociaciones de mujeres de Ubrique. La violencia de género y familiar tiene que ser también un centro de las políticas del ayuntamiento. Nosotros apostamos porque se optimicen y porque se aprovechen todos los recursos que además Mancomunidad trae a través de asesoramiento jurídico ante situaciones de malos tratos, y poder garantizar también que se le da a todas las mujeres la atención merecida en los distintos ámbitos de su vida. Y ahí, desde luego, hay también mucho camino que recorrer de mano de las asociaciones de mujeres, que también están un poco abandonadas. Pues eso para, como decimos, realizar el repaso a cada una de las áreas de gestión que contemplábamos. Restan un par de minutos que, si os parece, bueno, pues aprovechar para dirigido ya para finalizar a los ubriqueños que nos estén escuchando un último mensaje. Bueno, pues yo la verdad que llega el momento del agradecimiento. En primer lugar, tengo que agradecer a la candidatura socialista, a todos los hombres y mujeres que han dado ese paso hacia adelante, ese paso valiente y en firme para poner todo lo que ellos ofrecen al servicio de los ubriqueños y ubriqueñas, todo lo que ellos son. Y tengo que agradecerles esa entrega durante todo este tiempo que se han incorporado al proyecto socialista. Tengo que agradecer a todos sus familiares también el apoyo que le han dado a todos y cada uno de ellos, y renunciando al tiempo que les han quitado para poder ofrecer a Ubrique un proyecto cercano, creíble y de construcción en positivo para resolver los problemas. Quiero agradecer la atención que todos los colectivos nos han dispensado en los encuentros que hemos mantenido, junto con el de vecinos y vecinas, a todos, a las 18 zonas que hemos sectorizado Ubrique y a las que hemos acudido. Tengo que agradecer también, por tanto, las propuestas que nos han hecho que mejoren este programa electoral y tengo que también agradecer a la candidatura no solo el ánimo, la ilusión y las ganas que han puesto, sino también las formas con las que han abordado la política. No han dado ni una sola rueda de prensa para arremeter, insultar contra ningún adversario político, contra ningún rival político. Nosotros hemos querido practicar respeto de verdad, no el que predicamos, sino ejercerlo, y creo que ahí todos ellos también han dado una lección en ese sentido. Las comparaciones hay que hacerlas, los posicionamientos hay que defenderlos, la responsabilidad hay que asumirla, y en ese sentido pues nosotros hemos dado nuestras explicaciones, hemos asumido nuestras responsabilidades y hemos echado en falta que otros hayan lo hubieran hecho. Y decirle en definitiva a Ubrique, a los ubriqueños y ubriqueñas que nos escuchan, que si lo comparten, que es el momento ya de pasar de verdad página, de hablar en Ubrique, de Ubrique en positivo, de sentarnos para abordar las soluciones a los problemas tan importantes que tenemos, con la aportación de todos, que nosotros ofrecemos un gobierno para la mayoría porque significa incorporar a todas las minorías. A eso se refiere el eslogan de campaña que lo diseña el partido y no el local. Tenemos también que decirle que ofrecemos un cambio sin decisiones drásticas que les afecten directamente, sino que queremos construir los cambios con ellos. Si lo ven como nosotros y si creen en las palabras, que nos den la oportunidad de arremangarnos y poder demostrarlo. La candidatura que represento y que lidero tiene muchas ganas de poder demostrar y ejercer todo lo que venimos diciendo en esta campaña, y eso es lo que le ofrecemos: mucho esfuerzo, capacidad, trabajo, también iniciativa y la posibilidad de cambio que Ubrique merece. Y como no lo hagamos yendo el domingo 24 de mayo sumando uno a uno, desde luego nos volverá a tocar a verlo desde la barrera, porque si otros pueden, van a volver a ponerse de acuerdo. Las palabras de Isabel Gómez, candidata a la alcaldía de Ubrique por el Partido Socialista. El agradecimiento, por supuesto, a todos los integrantes de la candidatura del PSOE a estas elecciones municipales. Un turno con el que, una intervención con la que se cierra ya ese turno en esta última jornada de campaña electoral. Lo dicho, muchas gracias a Isabel Gómez, a Manuel Ángel Chacón, José Manuel Fernández Rivera, María Trinidad Jaén y a Magdalena Burdallo. Gracias, mucha suerte. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.